Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Ya estamos llegando al final de la semana y esto es una gran noticia. Pero la noticia más grande es que mañana es sábado y podremos reunirnos con nuestros hermanos, pero también reunirnos con nuestro Señor de manera diferente. Vamos a modo de resumen a leer dos párrafos importantes. Durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises. ¡Qué gran honor se le muestra a Daniel por parte de la majestad del cielo! Dios consuela a su siervo tembloroso y le asegura que su oración ha sido escuchada en el cielo. En respuesta a esta ferviente petición, el ángel Gabriel es enviado para influir sobre el corazón del monarca persa. El rey ha resistido las impresiones del Espíritu de Dios durante las 3 semanas en que Daniel estaba ayunando y orando. Pero el príncipe del cielo, el arcángel Miguel, es enviado para cambiar el corazón obstinado del rey e inducirlo a tomar una medida resuelta en respuesta a la oración de Daniel. Sí, queridos amigos, orar es fundamental porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hay una lucha que se libra en nuestra mente que nosotros no podemos ver, pero el hecho de que no la veamos no significa que no sea real. Oremos fervientemente, a tiempo y fuera de tiempo. Y el mismo Señor Jesús dijo, orad sin cesar para que no entréis en tentación. Que Dios te acompañe. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.